Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. El que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, punto. Mi nombre es Alejandro Vasilev y junto a Diego Lenger hoy vamos a hablar de las cartas. Punto. Abre signo de interrogación. ¿Cómo te va, Diego? Cierra. ¿Qué tal, Alejandro? Tanto tiempo. Te escribo desde estas hermosas playas. Un lugar común, ¿no? De las postales y de las cartas. Así es. ¿Mandaste postales? Sí, mando postales. ¿Mandás postales? Es más, si me llego a ir de viaje, un día de estos, sí, voy a mandar una postal a la radio. Pero, ¿mandás postales? ¿Postales físicas o mandás postales electrónicas? No, no, yo de verdad las cosas. Compro una postal, le pongo un sello, la pongo en un buzón y te llega. Es así. Hoy vamos a hablar... Sí, sí, ¿qué? Es una linda costumbre. Es una muy buena costumbre, sí. Tanto como escribir por mail. Me parece que sustituyeron bien a las cartas. Hoy vamos a hablar de las cartas porque es un momento muy feliz escribir. Bueno, no siempre es un momento feliz escribir, ¿no? No, mediante la presente que renuncia... etcétera. No, y lo que es peor es, le comunicamos, nosotros podemos contar, le comunicamos, usted es apercibido, en sí, fin, ese tipo de cosas. Pero las cartas suelen ser fotografías muy interesantes de todos nuestros momentos. Claro, hay gente que en vez de diario o de autobiografía deja su epistolario. Ajá. Para la posteridad. Digamos que tenemos las correspondencias, por ejemplo, qué sé yo, me ocurre ahora, de Giuseppe Verdi, sí, es lo que nos permite saber cómo pensaba, o cómo se movía, o el mismo Chopin. Sí, o te tengo una, por ejemplo. A ver. Hay un libro que se llama El libro del desasosiego, de Fernando Pessoa, donde el lusitano escribe varias cosas, ¿no? Hay varios párrafos de cartas. Hay uno subtitulado, se llama Amores crueles, y escribe. Y es terrible pensarlo en el cuerpito que tenía Fernando Pessoa. Decía, escribía, en realidad... Serás lo que yo quiera. Haré de ti un ornamento de mi emoción. Estarás donde quiera y como quiera, dentro de mí. A sola, contigo, nada tienes. No eres nadie porque no eres consciente. Vives y nada más. Caramba. Esto escribía Fernando Pessoa en una carta, por ejemplo. En una de esas cartas de las que vos hablás, que dejaron testimonio de lo que creían, pensaban y sentían los pibes cuando estaban vivos. Sí, yo soy de mandar bastantes cartas. Digo, desde los 5 años en adelante escribí cartas por necesidades familiares, de historias del país, etcétera. Yo aprendí a leer y escribir escribiendo cartas a máquina, con una máquina en casa de mis abuelos. Y entonces para mí fue siempre un medio de comunicación constante. Ir al correo, recibir cartas, estar esperando cartas. Mm. Y también viajé bastante y en los viajes también me acostumbré. Hasta que empezó a existir el fax y después el email, era corriente que yo viajara, ya estoy hablando de 17, 18 años, por temporadas afuera, y que entonces recibía cartas de mis compañeros de colegio, pero una detrás de otra cada día. Era la mayor diversión, te diría, de estar de viaje, recibir y mandar cartas. También había momentos tiernos en la familia de uno. Mi abuela, una de mis abuelas, no sabía escribir, por ejemplo. Claro. Así que cuando llegaba carta de ella, era esa letra de una mano ayudada por otra, sí, que es una letra errática, pero que te genera una sensación de desamparo y de tristeza y alegría también, ¿no? Sí, cuando esa gente escribía... El esfuerzo que les, claro, provoca, ¿no? Eran líneas cortas en donde dos o tres frases resumían el típico saludo, la querencia a la distancia, el ya pronto nos veremos. Y era una cosa muy enternecedora y también muy, muy movilizadora, ¿no? Sí, creo que se puede hacer un programa semanal sobre las cartas y la correspondencia, porque fíjate todo lo que está saliendo. La invención del sello, por ejemplo, el sello postal, uh-huh, tiene origen en la necesidad de la gente de comunicarse. O pienso en los correos, en los mensajeros de antes, de la antigüedad, que cuando llegaban con una mala noticia eran decapitados. Sí, no le peguen al mensajero. Claro, eran decapitados directamente porque era un mal agüero y cuando traía una buena noticia se les daba un regalo. Esto lo aprendí el otro día. Las albricias. ¿Vos sabés lo que es una albricia? No, albricias. Albricia es lo que se le regala a un mensajero que trae una noticia feliz. Ah, mira. O sea, que cuando alguien llegue y te trae una noticia feliz, por ejemplo, van a ser un niño, tenés que darle un regalo. Ese regalo se llama albricia en castellano. Ajá. Por eso, por ejemplo... O sea, la expresión albricias es eso, regalos sí, de sí, felicidad. Sí, albricia es un regalo que se da con motivo de una noticia feliz. Por eso, por ejemplo, hay una famosa canción o villancico del Renacimiento Español que se llama Dadme albricias, hijos de Eva, en el cual un ángel... dice, denme albricia, denme los regalos, hijos de Eva, o sea, hombres, porque les traigo la noticia de que van a ser el Salvador. La música nos hizo encontrar con muchos momentos bellos de relacionados con las cartas, ¿no? Sí. Y desde sus letras, y desde el propio sonido, y desde los discos conceptuales, nos han ayudado a comprender la importancia de la carta para el músico que la está ejecutando. Hay un disco que en los 80, para nosotros fue muy feliz, porque incluía a un joven valor, a un tipo al que nosotros queríamos mucho y que todavía queremos. El disco se llamaba Letter from Home, o Letters, en realidad Letter, una sola, carta de casa, sí. Que también es una expresión muy feliz, ¿no? Llegó carta, sí. ¿No? Cartas sobre todo carta de casa. Ese disco de Pat Metheny, ¿sí? Incluía a Pedro Aznar, que además incluía una versión muy, muy bella de algo que se llamaba Vidala, ¿no? Sí. Pedrito Aznar usando la voz cuando Pat Metheny solamente era cuerdas. Hay una versión que se hizo muchos años después, que hizo el propio Metheny, pero esta vez acompañado por María Jopek, que es una cantautora y una pianista polaca, pero además es un personaje muy interesante porque es filósofa, investigadora de la música étnica, y a partir de ahí elabora lecturas sobre la importancia de la música desde los primeros pueblos de la Europa Media hasta ahora, ¿no? Y hace como un ADN musical. Es un trabajo muy interesante, además tiene una voz muy bella y es muy buena ejecutante. Así que lo que vamos a escuchar ahora en nuestro camino por entender la importancia de las cartas y los momentos importantes en la música relacionado con ellas, es justamente una versión muchos años después de Letter from Home de Pat Metheny, pero esta vez con María Jopek. Recién decíamos que el Diego y el Alejandro de los 80 disfrutaban más de Pat Metheny que los que somos ahora, ¿no? Sí, él también cambió por ahí, ¿eh? Sí, es posible. se convirtió en algo muy propio del jazz de la costa oeste, ¿no? La cosa angelina, funcional. Sí, yo decía que la música de él llegó a los supermercados, lo pensaba en el sentido de que era posible conseguir sus discos, o es posible conseguir sus discos en los grandes mercados, pero en realidad, ahora que lo pienso, también es verdad que la música que hace ahora se puede pasar tranquilamente por los altavoces de los supermercados y no queda mal al lado de la góndola de las arvejas, cosa que por ahí la música de Medley de comienzos de los 80 es un poco más discordante con el gran consumo, ¿no? Esto que vamos a escuchar ahora, también uno de los músicos que vamos a escuchar ahora también ha sufrido de ese mal que es convertirse en alguien masivo o en una leyenda más grande que su propio trabajo. Se trata de Ryuichi Sakamoto, un japonés que un día escribió por recomendación de un amigo preguntando o consultando por alguien que fuera un buen ejecutante en el cello, en el violonchelo y en las cuerdas en general, un tercet, un trío de cuerdas. Esto pasó a principios de los 80 y desde ahí y hasta acá se forjó una gran relación a través de cartas y a través de viajes. Y a través de mucha noche y mucho ensayo, sí, porque dicen que Ryuichi Sakamoto es un chico al que hay que seguir el tranco, con alguien impensable, porque esa cuerda que necesitaba y ese talento y esa curiosidad que necesitaba Ryuichi Sakamoto la encontró en un pibe brasilero que en los 80 tenía 10 años o 12 años menos que él, que se llama Jacques Morellenbaum. Pero que ya era una figura en los 80, ya era un jugador. Claro. Imagínate que el disco, por ejemplo, Almanaque de Chico Buarque ya tiene arreglos de él, me parece. Sí. Y es del año 81. Claro. O sea, nada, es una bestia peluda. Lo mejor de la música popular brasileña es que no hay fronteras entre los músicos de la academia, los músicos clásicos y los músicos de la música popular. Sí, eso es terrible. Eso me mata a mí. Increíble. Entonces todos tocan en todas partes y son todos amigos y todos son felices, toman caipirinha y van y tocan. Y no tienen ningún problema. Sí, sí, es cierto. Y por eso mismo antes también, alguna vez hablamos de la popularidad de Heitor Villa-Lobos, en mi opinión, comparada con la de Ginastera o comparada con la de Guastavino, por ejemplo, ¿no? Sí. Aunque Guastavino, bueno. Tiene sus hits. Tiene sus hits también. En fin, estos muchachos viajaron, se encontraron, se evitaron, hicieron algunos shows de los que hay algunas grabaciones, pero finalmente hace unos años se encontraron y grabaron un disco que vamos a escuchar ahora, del que vamos a escuchar ahora una canción que se llama Estrada Blanca. La calle Blanca. La calle Blanca. Es el resultado de del encuentro de dos culturas que, por un lado, Sakamoto fue perdiendo a lo largo de su carrera. Cada vez dejó de ser un músico japonés y se convirtió en un músico mundial, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, Morellenbaum no. Sigue manteniendo ese perfil brasilero que convierte en algo brasilero todo lo que toca el Brasil, ¿no? Sí. Por lo tanto, el disco que vamos a escuchar justamente tiene ese perfil. Parece un disco más bien grabado en Brasil, con un perfil de música brasilera. Y está bueno porque por lo menos guardó uno de los dos perfiles de esa cosa étnica que debería tener presencia fuerte por parte de los dos tipos, porque Sakamoto en un principio sí nos hizo entender parte de lo que era la música japonesa entrados los años 70, ¿no? Uh-huh. Por lo menos nos dio curiosidad saber qué pasaba de aquel lado. Escuchalo porque tiene momentos de presentación de las dos partes muy bellos. Después hay una voz que endulza todo, de la que te voy a hablar después, pero ¿qué es eso? La gran alegría es que por lo menos Morellenbaum no perdió en el intercambio de cartas y de sonidos su terruño. Esto es Estrada Blanca. Thank you. estrada branca, lua branca, noite alta, tua falta caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu. Uma saudade, uma vontade tão doída de uma vida, vida que morreu. Estrada passarada, noite clara, meu caminho é tão sozinho a percorrer, que mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente, quanto mais ando, mais tô perto de você. Se em vez de noite fosse dia, se o sol brilhasse a poesia, se em vez de triste fosse alegre de partir, se em vez de eu ver só minha sombra nessa estrada, eu visse ao longo dessa estrada outra sombra me seguir. Mas a verdade é que a cidade ficou longe, ficou longe na cidade, se deixou meu bem querer. Eu vou sozinho, sem carinho, vou caminhando meu caminho, vou caminhando com vontade de morrer. Hola, no te oigo. Hola, ¿ya me oyes? Bueno, ahora sí. Ah, sí, ya te escucho. Pero, ¿por qué no se oirá? ¿Tú me oyes? Hola. Ah, ya, ya te oigo. ¿Tú me oyes? Notas al margen. Hola. Hola, hola. Bueno. Ah, ya, ya te oigo. ¿Tú me oyes? Ah, no, ya me equivoqué. Hablamos de las cartas hoy, de las cartas crueles, de las cartas felices. La crueldad del dolor, decía Fernando Pessoa, gozar el sufrimiento por puro placer, de gozar la propia personalidad circunstanciada con el dolor, el último refugio sincero del ansia de vivir y de la sed de gozar, así estoy, decía Pessoa en una carta. ¿Cuántas cosas confesaste alguna vez en una carta? Mira, yo no te puedo explicar la cantidad de barbaridades que mandé por carta y las que he recibido, y las cartas que he quemado. ¿Ah, sí? Yo soy... o mejor dicho, era de mandar muchas cartas de amor. Ajá. He mandado cartas. Yo tengo unas historias con unas cartas que no las puedo contar. No las puedo contar acá, pero bueno, algún día estarán en mi memoria. Y alguna de esas cartas las tengo guardadas, cartas del año 92, por ejemplo, entre Córdoba, España, uh-huh, y París, Francia, donde estaba, sí, yo, con una chica, con Isabel. No creo que me esté escuchando en este momento, ni que se acuerde de mí, pero hemos intercambiado unas cartas tremendas, donde yo le mandaba citas de Borges a quien ella... No conocía. Ni de nombrada, y o que sí, me respondía. Generalmente esas cartas mías eran respondidas con mucho desdén por las señoritas. Así que... Sí. Hay un juego muy simpático en la red, en un sitio que se llama, búsquenlo en cualquier buscador, que se llama Letter from Future, ¿sí? Ah. En el cual vos escribís hoy una carta, ¿sí? Le pones una fecha, y usualmente uno elige el año que viene, el mismo, sí, día. Y un día estás sentado en tu computadora, recibís un mail, abrís esa carta y es una carta que escribiste vos el año anterior. Es un juego muy interesante porque en ese ejercicio lo que yo he hecho, por ejemplo, es poner el perfil de ese día, las sensaciones de ese día, sí, los sentimientos de ese día y encontrarlo un año después sustituye el ejercicio de esa gente disciplinada que toma nota. Exactamente. Yo escribo un diario, yo tengo, uh-huh, un diario. Lo que pasa es que a veces escribo 5 días seguidos y después puede pasar un año y medio sin que ponga nada. Claro. Entonces, como disciplinado, un desastre, nada. Pero lo que hago es escribir dentro de mi mail, me escribo a mí mismo por mail. Entonces, claro, van quedando archivadas. Ah, está bueno esa. Una tontería. La otra es que con el tiempo y la facilidad que nos ha brindado el correo, no solamente físico, sino también electrónico, uno ha podido compartir los viajes con muchos amigos. Antes, sí, que era difícil de hacer, o por lo menos más exótico. Era difícil llegar a un lugar, comprar una carta, comprar un sobre y mandarlo por correo. Porque uno probablemente llegara antes que la carta, ¿no? Y aparte no podías mandar a 24 amigos al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Claro. Y que lo leyeran al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, las cartas tardaban 20 días a veces, ¿sale? Claro, por eso uno podía regresar antes que la carta, ¿no? Con las nuevas cartas uno tiene esa posibilidad, que es compartir un momento increíble en un lugar muy lejano donde solamente hay un enchufe, una computadora, y por casualidad nosotros estamos ahí hablando del ocaso, hablando de una ola, hablando de una piedra, o hablando de un trago, de una mujer o un trago, o de música y otro trago. En fin, esas cartas de viaje son muy divertidas, porque además una parte de eso está viajado en alguna de las cartas que hemos leído, de las que han escrito, por ejemplo, no sé, Jack London, por ejemplo, contando sus viajes, o Neruda, por ejemplo, cuando cuenta sus viajes que parecen, o cuenta esas noches que parecen cartas escritas para muchos amigos, ¿no? Hay momentos muy bellos y momentos terribles. Las cartas de amor pueden ser las dos cosas, ¿no? Pueden ser un momento sublime en la que parece que no podemos ir más allá, que estamos tocando el cielo con las manos y es imposible tanta felicidad, o puede ser el porrazo siguiente, de darse un palo cayendo de arriba, habiendo creído lo que ya no es, y encontrándonos con que ese amor se ha ido, o peor aún, confesando que a nosotros el amor se nos fue. El año pasado, The Love Letters, ¿sí?, se llamó el disco que recopiló muchísimas tomas de Ella Fitzgerald, que debe darse una mujer que recibió muchísimas cartas, porque era bella, talentosa, simpática, conocida, reconocida. Bueno, en fin, de todos sus viajes ha recolectado muchísimas cartas. En ese disco hay tomas muy interesantes de los laburos que hizo con Joe Pass, un guitarrista virtuosísimo y muy querido, y además muy compañero de Ella Fitzgerald. Hay también un momento célebre y muy querido de ese disco, que es una versión de Stevie Wonder, que es la misma que hace Ella Fitzgerald con el propio Stevie Wonder allá por el año 77. Sin embargo, en mi opinión, el momento más bello de ese disco es una versión que hace Ella Fitzgerald, que se llama Cry Me a River. Cause I cried a river over you.